pastilla, botella. Paré en una villa, muchas drogas y putas bellas. Pato, pastilla, botella. Pato, pastilla, botella. Pato, pastilla, botella. Pato, pastilla, botella. Pato, pastilla, botella. Paré en una villa, muchas drogas y putas bellas. Paré en una villa, muchas drogas y putas bellas. Pónganse bien loca, loca, pónganse bien loca, loca. Cuerpa de culo, cuerpa de culo. El reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Cuerpa de culo, cuerpa de culo. El reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Tengo una muñeca rebe, saca la maldita hasta que pica la buena cana, esa chica es ya. Pica y no la mari, vacila y enciende el party, va tomando tapita pa' culita, pa' culita, pa' culita, pa' culita, pa' culita, pa' culita, pa' culita. Quebrate los chines que rebote los totos. Culea, culea, culea. Libro de los chines que rebota los con un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué?